Te suplico que le cuentes para siempre y de una vez lo que viene sucediendo varias veces cada mes. Que en tus ojos hay dos llamas y que el fuego te quemó. Que hace tiempo a sus espaldas te devora nuevo amor. Te suplico que le cuentes lo que me cuentas a mí. Y aunque piense lo contrario, a ver, ella no te hace feliz. Y al pasar cada mañana fue perdiendo tu amor. Dile que ella es un estorbo, dile que es un impostor. Dile que deje lo que ha perdido, me está robando tus noches conmigo. Ella no tiene derecho a rozarte la piel. Te quiero tocarte y no estoy contigo. Quiero besarte y me muero de frío. Sé que estas horas tú le perteneces a él. Dile que deje lo que ha perdido. Me está robando tus noches conmigo. Ella no tiene derecho a rozarte la piel. Te suplico que le cuentes lo que me cuentas a mí. Que aunque piense lo contrario, ven, él ya no te hace feliz. Que al pasar cada mañana fue perdiendo tu amor. Dile que ella es un estorbo, dile que es un impostor.